tardes, buenos días o buenas noches o cuando quiera que nos escuches. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o bien puede que nos escuches en Granada, en el Pirineo, en Madrid, en Bilbo, en Valencia, bueno, pues en todas esas emisoras que amablemente nos reemiten y que, bueno, pues que intentamos hacerlo lo mejor que podemos, aunque ahora pues tiendo a quedarme solo en los programas. El Acratador es un contrainformativo libertario que trae toda suerte de noticias, pero que fundamentalmente intenta dar cabida a aquellas noticias que tienen poco espacio en los medios. Y también, pues, nos puedes escuchar en directo o bien en radiotopo.org, ya sea a través del streaming o en los podcasts que colgamos cada semana. También decir que Radio Topo tiene un canal de Telegram, uno de WhatsApp, que los puedes buscar en nuestra web, radiotopo.org. Nos puedes escribir por correo electrónico microabierto@radiotopo.org y tenemos todas las redes sociales del mundo. Y que no tuvimos tiempo de agradecerlo, pero muchas, muchas, muchas gracias a toda la gente que se pasó por el Bermú del 1 de mayo, el Bermú Obrero y Radio Tropero que montamos cada año, esta vez en el solar de la calle San Agustín, frente al Centro Social Anarquista La Revuelta, y que, bueno, pues que nos deparó economía para esta radio, que no tenemos gente asalariada ni subvención de ningún tipo, y pues allí que nos pudimos ver las caras hasta altas horas. Y hoy de fondo otra vez suenan nuestros amiguitos de Zobux, porque han sacado nuevo videoclip, Easy Come, Easy Go, viene fácil, fácil se va, y que, bueno, pues lo tenéis por ahí en las redes sociales. Ahora son un trío y este es su primer LP, que ya tiene unos cuantos añitos. Los reyes del hardcore melódico zaragozano. Y vamos antes que nada con un par de convocatorias. Primero, recordar que este sábado en el Parque de la Calle Cuarte, en el barrio de Torrero, tenemos, pues bueno, una de estas convocatorias imprescindibles, que es la Fiesta del Sol. El sol vuelve a brillar en la República Independiente de Torrero con una fiesta autogestionada que es una maravilla, en el Parque Emilio Lacambra, que será, pues, en concreto, este evento que lleva 22 años llenando el barrio zaragozano de reivindicación, cultura comunitaria, y que pese a las trabas constantes del Ayuntamiento de Pepe Vox, pues bueno, este sábado 11 de mayo, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, pues ahí en el Parque Emilio Lacambra, en la calle Cuarté, pues un montón de actividades. Pues allí estarán, pues habrá una lectura del pregón, el coro libertario de Torrero, música, puestos de diferentes organizaciones, y lo monta todo la Asociación Vecinal Venecia Montes de Torrero y la Asociación El Cantero de Torrero, que cuenta también con la participación de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que conforman la República Independiente de Torrero. Y aunque esto llega, bueno, pues una noticia que llega un poco tarde, pero bueno, porque cuando estéis escuchando esto ya estarán cerradas las plazas, pero bueno, que sepáis que hay un bus para subir a Canfranc, pero pues este domingo 12 de mayo, como ya llegaréis tarde, pues bueno, miráis en salvemoscanalroya.org, salvemoscanalroya.org, pues bueno, la marcha, que luego daré la información sobre la marcha que se está dirigiendo hasta la Canal Roya contra los proyectos especulativos y destructivos del Pirineo, una marcha a pie, que luego comentaré eso un poquito más en noticias. Pues bueno, este domingo 12 de mayo, la etapa final de la marcha a Canal Roya, pues salen los buses a las 7 y cuarto desde Zaragoza y a las 8 y cuarto desde Huesca, y se vuelve desde Canfranc el domingo a las 6 y media. Habrá una marcha a pie que hará los últimos kilómetros desde Canfranc hasta la Canal Roya, donde pues la afluencia se espera masiva, ¿cómo no? Y será una, bueno, pues es la conclusión de esta movilización y esperamos veros a todos y todas allí. Pero voy a empezar con una convocatoria que viene de fuera. Vais a escuchar un montón de testimonios que yo creo que es muy interesante. Y os primero escucháis esta pequeña promo y luego pues os contamos qué es el local en Barcelona. Para mí el local es l'ànima del barri. Es barrio, es buen vecino, es lucha. Es un centro neurálgico de las luchas de barrio y de ciudad. Un lloc necessari. Es un lugar de encuentro internacional, de compartir la lucha, de conectar con otros colectivos. De diálogo, de aprender nuevas cosas. Siempre que paso encuentro unos libros increíbles. Es un referente del punk a nivel de todo el país. El símbolo de la resistencia cultural y social. Un lugar donde podemos recoger la memoria del barrio. El local siempre ha aportado a la práctica la distribución alternativa y anticomercial y ha donat exemple d'això. Es el lugar donde si estás metido en un lío o tienes un problema, siempre va a intentar ayudarte. La embajada o el corazón de los derechos humanos autogestionados. Un lugar donde se trabaja para que todos seamos más libres. Desde que soc más rec, existeix el local. O sigui, des de sempre, són com els pares, sempre els tens allà. Qualsevol cosa que tinguis o que necessitis, vas al local. Després de 37 anys en el nostre espai al carrer de la Cera número 1, un fondo buitre ha comprat el local i no nos quiere renovar el alquiler. Por eso hemos decidido que vamos a comprar el local. Para mantener este espacio libertario en el barrio. Pa feu, necessitem la teva ajuda. Hem llançat una campanya de microfinançament. Para hacer frente a los gastos de la compra. Y que la especulación no nos eche del barrio. Te pedimos tu colaboración. Per poder quedar-nos al Raval molts anys més. Pues eso, el local se quiere quedar en el barrio del Raval, en Barcelona. El local, pues, no puede desaparecer porque nadie hace lo que hace el local. Es un espacio que lleva funcionando desde 1987, que se dice pronto, en pleno centro de Barcelona, en una de estas zonas que la especulación ha ido comiéndoselo poco a poco. Y bueno, pues nació con el propósito de tener en el centro de Barcelona un sitio donde intercambiar, distribuir, tener materiales alternativos y antiautoritarios, y eran solo 8 personas que venían del Ateneu Llibertari del Poble Sec, que junto con gente del Ateneu Llibertari de Reus publicaban la revista La Lletra A, una revista anarquista mítica que durante un montón de años estuvo publicándose. Y bueno, pues desde 1987 llevaba funcionando este local, 37 años nada menos, se dice pronto. Pues eso, lo ha comprado el edificio, un fondo buitre, y ahora pues no os queda otro remedio que comprar ese espacio. Así que, por favor, si podéis echarles una mano en el local con cadekilo.org, pues el local se queda. Este espacio donde tanta gente vinculada al movimiento libertario, a los movimientos antiautoritarios, hemos tenido en nuestra casa cuando hemos ido a Barcelona, que ha ayudado en el barrio y que sigue resistiendo ahí en el Carrer de la Sera, que era, pues bueno, que ahora es una zona víctima de la especulación, de la turistificación de Barcelona. Y bueno, pues, evidentemente esta gente tiene que seguir existiendo y resistiendo. Sabemos que esto lo escucha gente de otros puntos, pues eso, buscad en el local, todo junto, ellokal.org, y allí hay una campaña de financiación, así que por favor, echarles una mano, que nosotros y nosotras haremos lo que podamos también. Financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Necesitem la teva suscripció. No estará a la venda, té un preu. Endurecimiento del Código Penal y también una ley de extranjería racista llega en un momento de crisis y giro militarista. Por todo esto, consideramos que el Gobierno y sus socios también son responsables de la situación y es suya la obligación de ejecutar el indulto para la libertad de estos 6 condenados. Escuchamos sonido de la rueda de prensa solidaria con los 6 de Zaragoza en la puerta de la macrocárcel de Zuera, donde ya han ingresado 3 de los militantes antifascistas, de los 4 que están condenados a penas de cárcel. Escuchábamos a Pablo, representante pues solidario, y ahora vamos a escuchar a Francho Aijón, uno de los padre de uno de las personas que tiene que entrar, el que queda pendiente de entrar en prisión, de Javichu. Ni mi hijo, ni ninguno de los 6 de Zaragoza han tenido un juicio con garantías y han sido condenados por manifestarse contra los mensajes de odio de un grupo de extrema derecha. Mi hijo ese día no salió a manifestarse contra una opinión política contraria a la suya. Eso sería tergiversar la realidad. Mi hijo se manifestó con otros cientos contra los que nos quieren presas y desmemoriadas. Por eso estoy orgulloso de mi hijo. Durante toda la campaña hemos recibido miles de mensajes de solidaridad y apoyo basados en el amor y en la fraternidad que nos han mantenido fuertes. Pues sí, el mensaje solidario ha llegado más allí y bueno, este pasado martes acudían a la puerta de la macrocárcel de Zuera eurodiputado, representante de la sociedad civil, el diputado por Aragón Jorge Puello, también el ex eurodiputado Miguel Urban y bueno, pues como habéis escuchado, el padre de uno de los condenados y varias personas solidarias. Todo esto porque la plataforma Libertad 6 de Zaragoza y las familias reclaman al gobierno español ejecutar el indulto de forma urgente y derogar la ley Mordaza porque es su obligación. Pues esto fue en la rueda de prensa, en la rueda de prensa, como hemos dicho, en la puerta de Zuera, y 3 de los 4 condenados, por desgracia, están ya en prisión y el cuarto va a ingresar pronto. Hace más de un mes solicitaron el indulto, aún no han tenido respuesta. y llevan 5 años soportando eso que se llama pena de banquillo. Y bueno, ¿qué vamos a decir del Poder Judicial? Pues bueno, de esa colección de momias que tenemos en la Judicatura, pues bueno, de momias, algunas ideológicas y otras en el sentido literal del término por su edad más que provecta. Decía José Antonio Martín Pallín, que es un ex juez, que el Poder Judicial, que sale de las facultades de Derecho, se ha erigido por encima del Legislativo, de la soberanía popular y del Ejecutivo, cuando debería ser un servidor público. Algún entusiasta confunde el Estado de Derecho con el Estado de derechas. Y pues un lento camino, ya hemos hablado muchas veces aquí en el programa, no queremos extendernos mucho más, en el que ha habido un juicio, 2 recursos y un resultado final bastante cruel, porque una condena de 4 años y 9 meses de prisión para 4 personas que no han hecho nada es la peor noticia en cualquier estado democrático. Y estas son las palabras del que habéis escuchado antes, que es Francho Aijón, padre de Javichu, uno de los 4 jóvenes zaragozanos condenados por el Tribunal Supremo e integrante de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza. Se ha presentado la solicitud de indulto, va acompañada por más de 10.000 firmas de apoyo de personas y organizaciones. Sin embargo, no hay ninguna respuesta ni ninguna noticia. Y bueno, se ha puesto en primer plano informativo la ofensiva reaccionaria que vivimos, que afecta a todos los estamentos del poder, y pues de momento es lo que hay. Seguimos pendientes de una resolución y de ver lo que va a suceder con estas personas, que bueno, 3 de ellas están en prisión y 1/4 ingresará en breve. Pues un testimonio de primera mano que espero os haya interesado. Y ya nos hemos pasado de mitad del programa, así que vamos con con la sintonía de mitad de programa. Este pasado fin de semana tocó, y en la Fiesta del Sol vuelve a tocar este sábado, el gran Puzzle Cósmico, el alter ego de Diego, que bueno, pues es un músico diferente, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a poner uno de sus mix, que bueno, pues una de estas canciones que nos deja un poco roto, como bueno, pues con todas estas letras tan peculiares que tiene, y en concreto esta canción es Mi perro es del Prica. No. impresionó Mi perro es del Prica. Es un honor para... Sábado 25 de mayo en el Centro Deportivo La Granja, Mundialito Antirracista. Fútbol sala. Petanca. Baloncesto. Ping-pong. Frontón. Pádel. Concurso de triples. Este año como novedad, radio en directo y la presentación del fanzine ¿Por qué Ceuta? Métele un gol al fascismo y un triple al racismo. Apúntate antes del 23 de mayo en mundialitozgz.org. Si no juegas pero vienes a pasar el día, avísanos si te quedas a comer. Y por la noche, post fiesta del Mundialito, en arrebato con los conciertos de... Guiñete de contacto y secuestro en beneficio de los 6 de Zaragoza. Quedan pocas plazas. Pues eso, una primicia que tenemos y es la... este mundialito antirracista en el que también participará Radio Topo. Es un honor para Zaragoza ser sede del 26º Congreso de CIDEU. Sobre todo después de haber ostentado la presidencia durante los duros años de la pandemia. Años en los que no pudimos vernos porque no fue posible realizar ningún tipo de actividad presencial. Y esta que estabais escuchando es Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza, haciendo la presentación en la las ciudades, el Congreso de Innovación, el CIDEU, Congreso de Innovación Urbana, dentro de la red de energía y materiales sostenibles. Pero como se suele decir, haced lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y es que tenemos una noticia en primicia que nos ha llegado sobre cómo gestiona lo que parece que le gusta el agua embotellada al ayuntamiento. Y eso, una auténtica noticia en primicia que tenemos aquí en el Acratador y que nos dice lo siguiente. Y es que resulta que el agua de Zaragoza tiene unos estándares bastante buenos, extraordinarios, de hecho, de calidad, y el propio ayuntamiento lo reconoce y avala en sus estudios propios e independientes. Pero quien no parece estar muy convencido de ello es el equipo de gobierno PP-Vox, que considera oportuno gastar 9.900 euros en suministro de agua embotellada. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Como el agua del río, que cantaba Camarón. Pues eso, se van a gastar, según el pliego de licitación, son 9.000 euros masiva lo presupuestado para agua embotellada para dos años en la reciente licitación que cubre los plenos y reuniones del consistorio. Esto aparte de 14.000 y pico euros en otras bebidas. El consumo de agua embotellada, es sabido, genera una gran cantidad de residuos plásticos de difícil reciclado. Aunque se trate de los plásticos menos contaminantes, como los PET, a priori 100% reciclables. Una mentira piadosa, como poco, esto del 100% reciclable, como desmonta cualquier estudio mínimamente serio. Aun en el hipotético caso de que se tratara de envases de vidrio retornables, lo cual, pues bueno, hay unas cuantas marcas en el mercado que, por cierto, son bastante más caras que las de plástico, es lo que tiene, el residuo generado en ningún caso sería prácticamente nulo, como en el caso de que se use el método más simple para beber agua, una jarra y vasos. La filosofía más básica de la conciencia ambiental. El único producto que no genera impacto es aquel que no se consume. Este método se antoja el ideal, salvo que el propio equipo de gobierno no se crea los datos municipales que avalan que el agua de Zaragoza, casi un 70% al menos, agua del Pirineo procedente del pantano de Yesa, es de excelente calidad. De hecho, más allá de clichés, el agua del grifo zaragozana pasa por ser una de las mejores del estado, con una dureza muy inferior a la que padecía la población hace unos años. Contrasta además esta licitación con campañas del propio ayuntamiento como En Zaragoza, mejor del grifo, incentivando el consumo del agua potable de la ciudad, para lo que se distribuyeron envases de vidrio, pegatinas y se creó un logotipo institucional. Es un refrán antiguo, aquel de hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Queda ver que las instituciones comiencen por dar ejemplo de aquello que predican, aunque tampoco parece tan extraño en un consistorio que incluye fuerzas políticas que niegan numerosas evidencias científicas en materia ambiental. Así que eso es lo que hay, pues casi 10.000 eurillos que se van a ir en agua embotellada porque, por lo visto, los señores y señoras concejales no pueden beber agua del grifo. Y eso es una noticia que nos han pasado en primicia, nada menos. Yo pese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luz. When I did, I put your bombs in my dreams, nightmare situation. How could they be so evil, making murders out of children and innocent people? We expect the bombs not knowing. Vamos a contactar con la Universidad de Zaragoza, donde está habiendo una concentración por Palestina en estos momentos. The fourth war in my 12th year at this stage. I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be my grave. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location. Buenas tardes, estamos. Espero que me escuches. Ahí en la Universidad de Zaragoza en estos momentos está teniendo lugar una concentración y ahí tenemos a Abelino de Radio Extraperlo. Y sí, estamos aquí, muy buenas, desde aquí Abelino de Radio Extraperlo. Estamos aquí con Ibrahim, presidente de la Casa Palestina. Bueno, estamos en la concentración en el estanque de la City. Bueno, Ibrahim, ¿qué tal va? ¿Cómo va la cosa? Pues bien, aquí intentando también entrar aquí a concienciar un poco el tema de los estudiantes con la gravedad de la situación que sufre nuestro pueblo, y la verdad muy agradecidos a la movilización que han hecho, y estamos aquí para apoyarles y animarles a que sigan con sus actos de solidaridad. Hemos visto que se ha desplegado una bandera en el edificio de Interfacultades, que hay bastante gente. ¿Cuánta gente pensáis que puede haber en la concentración? Bastante exitosa, me dicen. La verdad que sí, lo que estamos viendo ahora mismo es bastante gente, que estamos aquí en la plaza de las Interfacultades y estamos ahí viendo la bandera grande que se ha colgado. La respuesta es bastante buena y esperamos que siga esto y en buen camino para que pues la gente más joven, la, el sector más joven de la sociedad pues se conciencie con la situación que sufre nuestro pueblo. Uh-huh. Bueno, escuchamos los aplausos de fondo. A Ibrahim ya lo hemos tenido en otras ocasiones aquí en Radio Topo. Bueno, ¿cómo ves la situación ahora mismo? La verdad es que no hay muchos motivos para la esperanza de lo que está haciendo el Estado de Israel, pero bueno, ¿cómo ves la solidaridad en las calles, este despliegue solidario que ha habido en la universidad y en muchas otras concentraciones? Claro, realmente es el consuelo que tiene el pueblo palestino, la comunidad palestina que reside en Aragón. Durante estos 7 meses no han dejado la gente de mostrar su solidaridad y apoyo a la causa palestina. Pero como sabemos, el tema se trata de la política y los políticos tienen que mover fechas, tienen que intentar pues eso, hacer caso a lo que reclama el pueblo. Uh-huh. Y realmente la mayoría de la sociedad está en contra del genocidio, está en contra de las agresiones que estamos viendo a diario durante 7 meses. El castigo colectivo que se está ahí imponiendo encima, o sea, sobre la ciudad, digamos, todos los ciudadanos, incluidos los niños, los más vulnerables, ¿no? Los que más lo sufren. Y entonces esto tiene que parar, esto no puede seguir así. Y esperamos con los actos de visibilidad que estamos haciendo y concienciación, juntos, nuestros esfuerzos, podemos llegar a hacer algo. Muy bien. Bueno, hoy tenemos dos buenas noticias. Una, Eslovenia reconoce al Estado palestino, otro país europeo reconoce al Estado palestino, y por parte, bueno, vemos que la concentración está muy animada, y la conferencia de rectores se niega a firmar, de momento, convenios con universidades israelíes que no condenen el genocidio contra el pueblo palestino. En fin, escuchamos... Sí, es algo es... Sí. Algo es algo. Bueno, escuchamos, no es una guerra, es un genocidio, ahí de fondo. Sí, de hecho, han leído una carta desde el grupo de rectores y demás, explicando lo que acabas de comentar, ahora mismo aquí en la manifestación. Y bueno, pues diversos colectivos también han leído sus manifiestos y demás, todo el mundo en apoyo al pueblo palestino. Muy bien, pues nada, os dejamos ahí en la concentración. Muchas gracias, Ibrahim, muchas gracias, Abelino, y seguimos con un breve testimonio sobre lo que sucede en Palestina, porque en breves tenemos otra conexión con la gente que está marchando hacia Canal Roya, hacia el Pirineo, en la movilización por las montañas de Aragón. Así que muchas gracias, salud y fuerza. Salud, hasta luego. There's mourn, fighting with grief. White sheets covered by his death. Lie on the streets, buildings turn to ash, but my mind is made of steel. Y lo dicho, de aquí a un ratito conectaré con, pues bueno, de aquí a nada, con un compañero de la marcha solidaria que se está dirigiendo en estos momentos hacia el Pirineo, en concreto pues una marcha que pretende denunciar la situación para con las montañas de Aragón y que tiene la conclusión este próximo domingo se espera una movilización bastante masiva donde concluirá en los terrenos pues que donde se pretende instalar ese gigantesco telesilla que conecte pues a través de la Canal Roya las dos estaciones de esquí de Astún Candanchú y de Formigal. Pero no sin antes dejar un testimonio a propósito de lo que, bueno, pues de lo que significa. La Universidad de Zaragoza y San Jorge, como hemos dicho, han suspendido la colaboración con las universidades israelíes. Pero tenemos un testimonio que creo que es bastante interesante, que nos brindó Silvia Bleichmar, pues cuando nos habla de cómo se invisibiliza al otro, de cómo se intenta obviar que existe un otro, una persona que, bueno, pues a la que se le convierte en enemigo y se le quita la entidad de persona. Saben que hay ejemplos terribles en la historia. Por ejemplo, el jefe de un campo de concentración podía sentir culpa de no pasar la Navidad con los hijos, pero no de mandar matar 200 niños. Ahí él definía el concepto de semejante respecto a los propios y no a los ajenos. Una de las formas primeras de ejercer la impunidad es la invisibilización de la víctima. La víctima deja de ser visible. Esto es lo que ha pasado con los excluidos. Por eso se enoja tanto la clase media cuando le aparecen en las calles. Porque en realidad el deseo sería metamos la basura bajo la alfombra. Y mientras estén en la villa no importa, el problema es cuando me aparecen en el medio de la ciudad. Invisibilicemos a las víctimas. A tal punto esto es inmoral que lo que corresponde a una tarea del Estado, que es asistir a aquellos que están en situaciones precarias, es vivido como una tarea de caridad a costa de los bolsillos de los pudientes. Con lo cual, a la infamia de tener que asistir a seres humanos que están reducidos a su biosupervivencia, se agrega la infamia de considerar que eso es un acto de caridad. Y tal y como habíamos dicho, ahora tenemos al otro lado de la línea José de la Plataforma Solidaria, de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchas. Hola, buenas tardes, perfectamente. Bueno, pues otro habitual de esta emisora. Antes hemos tenido a Ibrahim y ahora tenemos a José. Pues bueno, cuéntanos, ya he explicado un poco que esta marcha pues que va hacia la Canal Roya concluye este domingo. Y bueno, ¿qué habéis hecho? Tú ya has llegado a Zaragoza, pero bueno, supongo que volverás. ¿Cuál es el objetivo de la marcha y qué habéis hecho estos días? Pues la marcha, lo primero que hay que decir es que es una iniciativa, una acción organizada entre los grupos de Zaragoza, Huesca y Jaca, ¿no? Que es muy importante decir que es la propia gente del Pirineo la que también se está implicando en esto. Y bueno, pues la marcha surge pues en el contexto en el que pues parece que hay declaraciones por parte del gobierno de Aragón en el que parece que la marcha que la unión a través de Canal Roya parece como que decae, pero por otro lado pues se anuncian otras inversiones de dinero público, porque siempre hay que recordar cuando hablamos de este dinero es de dinero público, pues multimillonarias, de 78 millones para cañones de nieve, para las estaciones, el plan Pirineos, que todavía no sé muy bien qué presupuesto tiene, y que bueno, pues que el objetivo de este gobierno, bueno, y del anterior, porque en fin, en esto más o menos son todos iguales, pues es convertir el Pirineo en un escenario en el que los caciques de Aragón, pues las familias Ayarza, los Alierta, pues puedan seguir construyendo. Sus urbanizaciones, y nosotros con dinero público pues se las decoramos, ¿no? Con mejores estaciones, con mejores pistas. Y bueno, pues esta marcha lo que tiene es el recordar al gobierno de Aragón que no va a poder con nosotros, que el territorio está unido. Y además, la otra cosa muy importante es que, bueno, el gobierno de Aragón ha estado acostumbrado a hacer y deshacer sin que nadie le dijera ni mu. Pero lo que ocurre es que ahora están contando con dinero europeo. Y el dinero europeo, amigo, pues resulta que tiene un poquito más de control. No mucho, pero bueno, por lo menos ya no es el INAGA, que controlaba también, por ejemplo, la instalación de parques fotovoltaicos. Entonces, pues esto también, el objetivo es también presionar en Europa y exigir que la Canal Roya y, por qué no, todo el Pirineo sea declarada espacio protegido a través de la Red Natura o de cualquier otra forma de protección, y llevar al Parlamento Europeo estas exigencias de protección. Muy bien, muy claro y muy bien definido, porque claro, ahora, bueno, básicamente estamos con lo mismo, porque claro, está Europa, pero está el INAGA, que es juez y parte, está el gobierno de Aragón, bueno, los mismos mimbres. Tú dices, y yo también lo pienso, y otros opinadores dicen que claro, que el proyecto de unión de estaciones pues está un poquito en la cuerda floja, pero que la destrucción sigue, evidentemente. Bueno, y ¿con qué habéis estado? Bueno, la marcha ha estado en Hanovas, uno de estos sitios machacados por el desarrollismo. ¿Qué otros lugares ha recorrido la marcha? Pues mira, por ejemplo, hoy que se ha llegado a Sabiñánigo, claro, la marcha también está sirviendo pues para establecer, para renovar los compromisos o las amistades con las poblaciones de la zona, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, al llegar a Sabiñánigo, pues se va uniendo la gente de los pueblos y de la zona, y viene la gente pues también recordando otros problemas de este desarrollismo, ¿no? Que en el fondo es el mismo, ¿no? Este desarrollismo depredador que acaba con el territorio. Y nos contaban, por ejemplo, estaba el presidente de la asociación Río Aragón, que estaba contándonos pues el desastre que supuso Yesa y el desastre que puede suponer el recrecimiento, ¿no? Ahora en la marcha que hemos llegado a Sabiñánigo. Pero es que también, pues al pasar por Jánovas, nos recibieron la gente de Jánovas y nos contaron lo que supuso para ellos esa lucha por ese pantano que nunca existió. También en Sabiñánigo, pues por supuesto, cómo no hablar del Lindano, ¿no? Que también nos han estado hablando ellos del Lindano. Y bueno, pues la gente ahora mismo, ya no estamos en los años 80 en los que se decía, pues oye, oleremos mal, pero podemos comer. Ahora ya hemos cambiado esa mentalidad y la gente tiene muy claro que no se puede utilizar el territorio como simple escenario, porque es lo que quieren, tener un escenario para que los caciques de Aragón sigan especulando con urbanizaciones. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que la gente ya no traga con el cuento del desarrollismo, con el cuento del que, bueno, pues esto vendrá bien porque aumentará el empleo. No se lo cree nadie. Uh-huh. Y bueno, y acabaremos en Canfrán, y desde allí saldremos a la Canal Roya. El acto es el domingo. Animamos a la gente a que suba por los medios que pueda. Hay un autobús, pero ya pues prácticamente lo tenemos lleno. Pero si no, pues que se meta a salvemoscanalroya.org y ahí tiene toda la información. El domingo pues acabamos en Canal Roya, claro. Sí, este enlace, como casi todo lo que de lo que se habla en el programa, lo tendréis en la página web. Así que, pero bueno, pues oye, muchas gracias. Tenemos ya la convocatoria y bueno, la semana que viene, si no es contigo, pues haremos crónica de lo que haya dado de sí esta marcha tan interesante y que, bueno, pues que concluye ya este domingo, pero las movilizaciones, por supuesto, no concluyen ni de lejos, ¿no? No, nosotros seguimos y bueno, que la lucha por el territorio se hace en el Pirineo, que se hace en muchos sitios más, y hay que recordar toda la lucha que lleva también la gente de Teruel contra los parques fotovoltaicos, que es otra forma pues de colonización del territorio y de expolio. Así que también un saludo para los compañeros de Teruel. Muy bien, pues muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos. Un abrazo. Uy, vaya cambio musical, volvemos con los Zobooks, que era lo que estábamos poniendo antes. Y hoy va a tener lugar el juicio contra Félix, un vendedor ambulante del rastro zaragozano que sufrió una agresión por parte de la policía local y encima se tuvo que ver luego acusado de agresión a los agentes de la autoridad. Félix es una persona con una importante discapacidad y bueno, no parece que sea precisamente un Rambo que se vaya a pegar contra varios policías. Y este es el, bueno, pues es el, hay una denuncia de este montaje policial que, bueno, pues Félix tiene un 52% de discapacidad y la Plataforma Social de Apoyo al Rastro y el Grupo por los Derechos Civiles 15M Zaragoza denuncian otro caso de montaje policial para reprimir, atemorizar y escarmentar a la población más vulnerable. hubo este pasado fin de semana en el Tattoo Circus, una mesa informativa y un vermú solidario de apoyo a esta persona para financiar los gastos judiciales y la posible indemnización y multa si hay condenas. Pero hace dos años le hicimos esta entrevista. Félix, pues eso, al tener una importante discapacidad, tampoco tenía demasiadas ganas de hablar en esta ocasión, así que reponemos esta entrevista donde en vivo y en directo nos cuenta lo que sucedió aquel día de 2022. Y estamos aquí en Radio Topo con Félix al otro lado del teléfono. Leemos una noticia en septiembre. Un vendedor es detenido por intentar dar una patada a un policía. Bueno, pues este presunto vendedor, que el presunto autor de la patada, pues es Félix. Y bueno, pues él tiene otra versión que contar. Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos qué pasó ese día de septiembre cuando terminas detenido y con, voy a hacer un adelanto, con tres policías locales que se te echan encima y te aplastan contra el suelo. Pues el 11 de septiembre, a las 8 y 4 de la mañana, yo llegué y me puse a venderlo así. Yo soy responsable de que está prohibido vender sin licencia, pero tengo que comer algo, ¿no? Uh-huh. Porque no cobro ninguna pensión y ninguna ayuda. Bueno, pues resulta que vinieron los agentes y me preguntaron que si yo sabía que si estaba prohibido vender. Y yo le dije, sí, lo sé, pero yo tengo que comer, no cobro nada. Tengo una invalidez del 53%, de hecho a mí no me importa, me dijo el policía. Bueno, entonces yo llevaba bastón y me cogió el policía y me cogió el trapo y me lo tiró y me dio una patada el policía. Pues como me estabas contando que eso, que llegas allí, en un primer momento te habla la policía y luego, ¿qué sucede? Bueno, pues llegó el señor y me tiró el bastón, como te he dicho antes, que se corta este dedo, no sé qué le pasa. Y entonces, pues, me agaché a por el bastón y se echaron tres policías y me empezaron a pegar y a arrastrarme. Me pusieron la esposa en ese momento y no me la quitaron ni me hicieron dejar de la llamada que tengo derecho a tenerla ni nada. Y me llevan a la comisaría, pero después que me habían dado un arrastro desde el leche hasta casi la carretera. Y hay una persona, un chaval que lo estuvo grabando todo desde el principio y se va a presentar al juicio como para declarar y enseñar el vídeo que tiene. Uh-huh. Como que fueron ellos, que yo no le pegué ninguna pata en ningún momento, además con tres tíos encima mía. ¿Cómo le voy a pegar una pata yo a un tío de 2 metros cuando no puedo levantar el pie ni 1 metro? Porque tú tienes una discapacidad, ¿no? Sí, tengo un 52% de las cervicales, más aparte un hito de 12 puntos. Vaya. Y no tengo ni fuerza, vamos. Uh-huh. Además, ya el abogado y eso ya tiene los, partes y eso, y la declaración la ha presentado y todo. O sea que encima entonces, a juicio. Sí, porque dijimos que íbamos a hacer eso, pero como hay más personas que han sido agredidas por la policía, y no quieren declarar porque tienen miedo. Porque yo me he atrevido a hacerlo porque, oye, me han hecho perder mucho dinero y mi libertad de mi domingo y mi lunes, ¿sabes? Esos días podía estar volcándome, pero estos señores se colocan medallas. Porque ¿qué sucede ahí en el rastro? ¿Esto es enfrente del rastro típico de Zaragoza? Esto es en el Lidl, arriba, eso es donde está el Lidl. Uh-huh. Y pues hay una plaza de tita, un paseo, y entonces pues ahí se ponen a vender. Pero esto, la gente lo cogen y lo pegan. Se digan eso, no he sido yo solo. O sea, que es que después de mí, al día del domingo siguiente, fue otro, también a otro señor, que estaba con la mujer y el hijo, y porque estaba mirando no sé qué, y le pegaron una paliza también. Uh-huh. Sí, y sí. Tienen un amigo en la policía, en el Heraldo, que dice que antes de poner en el periódico ponía: la policía local han detenido en el resto a un tal FCC, con mi nombre y mi apellido, dice 61 años, pero es que no ponen ellos que yo estoy enfermo y que ellos me han pegado a mí, no a ellos. Y me han denunciado yo a mí por agresión. por eso, porque dice que le dio una patada siendo mentira. Vaya. Para que hay muchos testigos, lo que pasa es que no se atreven porque tienen miedo. Bueno, ¿quiénes sois? No sé, ¿quiénes sois esas personas? Que sabemos que en el rastro ha habido, bueno, pues faltan sitios, o sea, o eso dicen, que falta sitio. Y, lo que no hay son licencias, o no quieren darlas. ¿Quiénes sois esas personas? A ver. No quieren dar las licencias. No quieren dar las licencias, pero el sitio, si hay 400 puestos vacíos. Porque están vendiendo los placeros. Yo creo que el ayuntamiento no sabe esto, pero los placeros son los que están vendiendo los puestos. Y la culpa de todo esto lo tienen los placeros, prácticamente. No el ayuntamiento, porque el ayuntamiento tampoco sabe que la policía pega a la gente. Eso no lo sabe. Seguramente que ellos no lo saben. Y abusan por eso, porque no nos podemos defender porque tienen una placa. Y eso es lo que le abusan a ellos. Sí. La abusan de la gente. Y claro, en los que os ponéis ahí en la explanada de Lidl, bueno, que antes os ponéis en la rotonda, si no me equivoco, y había una cierta permisividad, pero ahora no dejan ni ponerse, vamos, no os dejan poneros ni un minuto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nada. Es que antes tampoco te dejaban, te cogían y te lo quitaban o lo que sea, o te detenían también igual, pero no te pegaban. Pero antes yo también estaba así, de esas condiciones, porque no me han dado estos 20 años en el rastro y no conseguí la licencia. Y entonces la policía ha venido, como ya me conocía mucho, ya pasaban de mí totalmente, los que me conocían, claro. Entonces pues me cogía, me levantaba y cuando se iba me ponía otra vez. Pero es que hay sitio, para bastante sitio. Dijeron también que iban a poner un aparcamiento que haya un poco más retrasado para las personas que no tenían licencia, que pagáramos lo que fuese, pero que todavía no lo han hecho ni nada. Eso ya lleva 7-8 años así. Sí. Pero sitios sí hay. Sitios sí hay. Bastante, ya te digo, unos 300-400 puestos hay seguro. En primer lugar, ¿qué crees que va a pasar para el juicio? ¿Sabes ya cuándo lo tienes o de momento no tienes...? No. Bueno, con lo lento que va esto... Que eso sale lo mismo que te tarda hace 2 meses, como te tarda 3, eso ya depende de la jueza. O sea, el juego yo lo sé, pero lo que no tengo es la fecha. Sí. Porque me ha venido una carta el otro día para dársela al abogado del juzgado número 11. Tiene que ser ese juzgado. Ya. Y bueno, y encima, bueno, además de apaleado, claro, porque, no sé, tú nos hablas de una situación de necesidad, claro, toda la gente que os ponéis donde bien podéis es porque no, bueno... Porque no tenemos medio para otra cosa, seguramente. Claro, a lo mejor tendrán más, otros tendrán menos, pero la necesidad es la misma. Muy bien. Y bueno, ya que tienes posibilidad de decir lo que quieras, aquí se puedes explayarte. No sé, ¿cuál consideras que sería la solución a esta situación que, bueno, que afecta además a un grupo grande de gente? Sí, mira, yo en primer lugar quisiera que castigaran a estos señores por abusar de la autoridad. Eso es lo primerito. Luego lo segundo es que el ayuntamiento concedan la licencia que necesitamos los demás, los que no la tenemos, para poder buscarnos la vida decentemente. Que no, nosotros lo que vendemos son cosas que encontramos, cosas que nos dan, cosas que podemos comprar, los que podemos comprar algunas veces. Y entonces lo tienen que quitar y tirarlo, y no lo tiran, sino lo guardan ellos, porque ellos también tienen tienda de segunda mano, la buena policía. Bueno, y yo quiero eso, que se arregle esto con una cosa que te diga la policía, que nos vea vender, que no nos moleste, que no diga que está bien, que sabemos que está prohibido vender, pero no tenemos que buscar las bichuras, vamos, digo yo, y pienso como yo, mucha gente, para que la gente viera lo que está haciendo la policía, lo que hace la policía loca con nosotros. Pues nada, pues muchas gracias. Esperamos que todo te vaya muy bien, que quedes absuelto y a ser posible que haya alguna sanción para estos abusones, como tú dices. Esperemos que sí, porque le pienso pedir daños y perjuicios y más, si puedo. Muy bien. Solamente por abusones. Muchas gracias, pues. Hasta gracias pronto. Gracias a vosotros, gracias. Hasta pronto, feliz. Pues se me ha echado el tiempo encima. Muchas gracias a Ibrahim, a Belino, a José, a Félix, pues a toda la gente que ha entrado hoy en el programa. Muchas voces, por cierto, esto muy masculino, me ha salido todo. El acratador vuelve la semana que viene y a ver si vuelve el corresponsal olivariano, que es un hombre muy ocupado. Como siempre, un pletórico salud y anarquía. Día tras día, 30 minutos, día tras día, 8 días a las 5 tras día.